Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Hebreos. Recuerden que estamos en el capítulo 10. Y en los últimos estudios que hemos hecho, hemos concluido diciendo la razón por la cual hemos estado hablando tanto de los sacrificios de animales y cómo estos sacrificios de animales fueron una sombra del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Y por qué ahora podemos entrar hasta la presencia de Dios? Debido a que Jesús, con su sacrificio, pagó por todos los pecados, una sola vez y para siempre, de toda la humanidad. Y es así que hoy tenemos entrada hasta el lugar santísimo, hasta la presencia misma de Dios. Y lo tenemos a Él como nuestro intercesor, así es que no necesitamos otro intercesor. No necesitamos a nadie más que interceda por nosotros. Él es nuestro intercesor. No necesitamos a nadie más para que nos ayude a llegar a Dios. Él es nuestra manera de llegar a Dios. Entonces, dice la palabra, puedo acercarme sinceramente. Puedo acercarme tal como soy, con mis debilidades, con mis pecados, con mis actitudes negativas, y puedo presentarme delante de Dios exactamente como soy, y puedo hablarle de corazón a corazón, puedo hablarle de mis necesidades, puedo hablarle de lo que estoy viviendo, de lo que estoy pasando, de lo que estoy sintiendo en este momento, y puedo estar seguro de lo que creo. Además, puedo llegar a Dios puro, no porque no haya pecado, sino porque su sacrificio me lavó completamente de mi pecado y de la culpa de mi pecado. Él repitió todo eso, y hemos visto en los 9 capítulos anteriores del libro de Hebreos, vez tras vez, el mismo concepto. ¿Para qué? Para que ahora usted y yo podamos decir y podamos estar firmes, sin dudar de lo que estamos esperando, de la salvación que estamos esperando en Cristo Jesús y nuestra entrada al cielo. Porque podemos estar conscientes que nuestra entrada al cielo no depende de nosotros. No depende de si nos portamos bien o nos portamos mal. Depende exclusivamente del sacrificio de Cristo en la cruz. Más adelante vamos a hablar un poquito de esto, otro poco más. Pero ahora quiero recordar el versículo 29 que mencionamos la semana pasada. Y decíamos que además de señalar la gravedad de lo que significa rechazar a Cristo, también tenemos una revelación poderosa en este momento. En el versículo 29 tenemos las tres armas más poderosas del cristiano. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Aquí tenemos las tres armas más poderosas. El primero, el nombre de Cristo, el nombre más poderoso dado a los hombres, el único en el cual podemos ser salvos, el nombre en cuya presencia toda rodilla se va a doblar, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y qué bendición para nosotros poder arrodillarnos delante de su presencia voluntariamente, ahora, y no cuando sea demasiado tarde. El precioso nombre de Cristo, a través del cual suceden milagros, a través del cual son expulsados demonios, a través del cual son sanadas las enfermedades, el precioso nombre de Cristo. La sangre de Cristo, la única que pudo perdonar los pecados de cada uno de nosotros, pero que también puede sanar nuestras heridas. Y decíamos que es difícil enfrentar la vida con la cantidad de heridas que tenemos a través de toda nuestra vida. Las heridas que nos causaron nuestros padres, las heridas que nos causaron nuestros hermanos, las heridas que nos causaron nuestros amigos, Las heridas que hemos tenido a través de toda nuestra vida pueden ser sanadas a través de la sangre preciosa de Jesús. La sangre de Cristo no solo tiene el poder de salvarnos, sino también el poder de guardarnos. Y recordábamos ese cuadro cuando el ángel de la muerte en Egipto iba a entrar a la casa de todos los que vivían en Egipto, y solamente aquellos cuyo dintel en la puerta estuviera rociado de sangre, manchado de sangre, solamente ahí no iba a entrar el ángel de la muerte. Y esa era la sangre de un macho cabrío, de un cordero. ¿Cuánto más hoy podemos decir que la sangre de Jesucristo puede protegernos y puede guardarnos? ¿Qué poder tiene la sangre preciosa de Jesús? Hablamos del Espíritu de gracia y dijimos que el Espíritu Santo se manifiesta a través de la gracia de Dios. No es otro espíritu, es más bien otra de las características del Espíritu de Dios, su gracia inefable. Su gracia se derramó sobre nosotros y ahora somos ricos por las riquezas de su gracia. Somos fuertes, aunque seamos débiles, por su gracia tenemos gracia con la gente y para encontrar el oportuno socorro. Esa es la gracia de Dios, y estas son las tres herramientas, las tres armas más poderosas que el cristiano tiene: el nombre de Cristo, la sangre de Cristo y la gracia, el Espíritu de gracia de Dios nuestro Señor. Vamos a ver el siguiente versículo, el versículo 30 y 31 de Hebreos 10. Hebreos 10, 30 y 31. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora, recordemos que estamos hablando en el contexto del castigo de los que rechacen a Cristo como su Salvador. Y con ello en mente, nos habla acerca del juicio que el Señor hará en los últimos tiempos sobre su pueblo Israel y sobre las naciones que rechazaron al Mesías. Cuando dice aquí, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, nosotros usamos este versículo indistintamente y lo usamos fuera de contexto, fuera de tiempo. Y le decimos a alguien que se está portando mal, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tened cuidado. No es así. Ese versículo es exactamente aplicable para el momento del juicio final, cuando las naciones y los hombres que rechazaron a Jesús se enfrenten con Dios. Entonces será una horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Pero Dios no es un horrendo Dios que está esperando castigarnos cada vez que nos equivocamos. Y tenemos que quitar esa idea en mente, porque esa idea de juicio no es la idea que Dios quiere que tengamos de Él. Él es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de gracia, un Dios de perdón, un Dios de amor. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y habrá un momento en el cual la ira de Dios se manifestará para con los hijos de desobediencia, aquellos que rechazaron el regalo de Dios. Versículo 32 en adelante al 34. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Aquí hace un llamado a no olvidar lo que han vivido, lo que han sufrido a través del tiempo, y una mención al trabajo que han realizado y cómo el trabajo que tú has hecho no es un trabajo en vano. Cada obra que tú has realizado no es un trabajo en vano. cada cosa que tú has hecho tiene un galardón específico. Nuestra motivación no debería de ser el galardón, pero es obvio, cada cosa que hacemos tiene un galardón, tiene un premio de parte de Dios. Y ese premio es grandioso. Además del servicio y además de la realización personal, de poder servir a otros, además de eso, hay un premio de parte de Dios. Ahora, recordemos que el lector está tratando de animar a sus lectores a no entrar en la corriente de la apostasía. Recordemos que había una corriente muy fuerte en cuanto a la apostasía. Y el escritor está tratando de animar a sus lectores a no abandonar al Señor. Y ha estado explicando en cada capítulo las razones por las cuales Jesús es más grande que todo lo que hemos visto. Jesús es más grande que todo lo que hemos vivido. Religiosamente, Jesús vino a suplantar, a quitar el sistema religioso que teníamos, y ahora Jesús es la única alternativa, la única solución. Hace mención de los premios, y aunque realmente no son necesarios, son una realidad. Los premios, las bendiciones, los galardones son una realidad. Hay un soneto que quizás algunos de ustedes conocerán que describe esta actitud que deberíamos tener acerca de Dios. Algunos se lo atribuyen a Sor Juana Inés de la Cruz. Otros dicen que lo escribió Santa Teresa de Jesús. Yo creo más bien que lo escribió Santa Teresa, porque Sor Juana Inés, cuando ustedes leen la poesía de Sor Juana Inés, lo que ven es una mujer profundamente enamorada. Todas sus poesías son de amor, no a Dios necesariamente. Pero esta mujer, Sor Juana Inés de la Cruz, que se llamaba Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, por si acaso se quieren aprender el nombre, ahí por los años 1600 escribió este soneto, puede ser, y dice: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Fíjense qué precioso. ¡Eso! En el año 1600, una religiosa católica, en el contexto del oscurantismo total de la religión, en el contexto de esa religiosidad que al que decía algo fuera de lo que el canon de la iglesia decía, lo mataban. En ese contexto de las bulas y de las limosnas y de las ¿cómo se llaman cuando uno pagaba para de las indulgencias para que alguien saliera del infierno, del purgatorio? En ese contexto, una religiosa dice: Señor, yo te amo por lo que eres, te amo sin importar si me vas a mandar al cielo o al infierno, te tengo respeto, temor, no porque me vas a mandar al infierno, sino porque tú eres Dios. Y te amo no por lo que me vas a dar, el cielo, las bendiciones, te amo porque eres Dios. Y qué precioso que nosotros podamos tener esa actitud. No voy a servirte por lo que me vas a dar. No voy a amarte por lo que me vas a dar. No voy a amarte porque me vas a dar el cielo. Te amo porque eres Dios. Porque tú eres el Señor. Porque tú eres el Rey. Porque me has dado la vida. Porque tengo todo cuanto necesito en ti. Y esa debería ser nuestra actitud hoy, una actitud de amor incondicional, no de un amor, ay, yo te amo porque me vas a llevar al cielo, te amo porque me vas a dar un galardón, te amo porque me vas a dar un premio. No, aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. ¿Qué actitud más hermosa? Qué actitud más linda. Yo creo que esa debería de ser nuestra actitud. Creo que esa debería de ser, nosotros que conocemos al Señor, deberíamos de vivir en esa dimensión, en la dimensión de amor total. Amor no por condición, amor no por lo que me vas a dar, sino amor porque te amo, por todo lo que ya hiciste en mi vida. Versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No pierdan la confianza, no se preocupen, no se aflijan, no abandonen la fe, porque vuestra fe tiene un galardón importante de parte de Dios. Tu fe es el tesoro más grande que posees de parte de Dios. Tu fe es el tesoro más grande que tú posees. Y acabamos de decir que aunque la motivación nuestra no debería ser el galardón, pero tenemos que reconocer que hay un galardón. Y que el galardón para los hijos de Dios es precioso. Versículo 36. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ahora, ya hemos dicho que como todas las cosas buenas de la vida, no llegan por arte de magia, no llegan, ya, ahora soy maduro, ya estuvo, ahora ya crecí, ahora ya superé mis pecados. No, todas las áreas de la vida son un proceso, todas. Y vamos en un proceso caminando paulatinamente hacia la madurez, hacia la perfección. Vamos caminando en ese proceso. Y llega con el tiempo. No puede ser maduro tomando un atajo. No hay atajos hacia la madurez. No hay atajos hacia la santidad. Es un proceso. Y Dios te lleva de proceso en proceso. De triunfo en triunfo. Y al final, la aprobación del curso, cuando Dios te dice, bien, buen siervo y fiel, aquí está tu galardón. Eso es como nuestro diploma de graduación. Y a algunos no les gusta pensar en el cielo y en lo que va a pasar en el cielo, pero es que galardones no solo hay en el cielo. Aquí, en nuestra vida, Dios nos da cosas, nos da satisfacciones, nos da momentos que valen la pena por todo lo que pudimos haber hecho por Dios en algún momento. Versículo 37 y 38. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Esta es una referencia Habacuc, capítulo 2, versículos 3 y 4, y luego se repite en Romanos, el justo por la fe vivirá. Pero me gusta la traducción de la Nueva Versión Internacional, y también el Código Real es la versión que usan los judíos mesiánicos. Y me gusta la versión que tienen, porque dice, no dice, pero el justo, refiriéndose al justo, a don Justo. Tenemos un amigo que así se llamaba, don Justo. No estamos hablando de cualquier persona. Esa versión dice, pero mi justo, Dios dice, mi justo vivirá por fe. Mi justo, el justo que me pertenece. ¿Te has visto tú como una posesión de Dios? No es el justo que va pasando allá afuera, es mi justo. Y eso es algo que Dios está diciendo. Mi justo vivirá por la fe. El justo que me pertenece, el justo que es de mi propiedad. Y tú puedes decir con toda certeza, yo soy propiedad de Dios. Le pertenezco a Dios. Él es mío y yo soy de Él. Él es mío. mi justo. Ese justo vivirá por la fe. Y en esta parte donde dice que si retrocediere no agradará mi alma, me gusta la versión del Código Real. Dice, Dios no encontrará delicia en mí. Si retrocedemos, si volvemos atrás, Dios no encontrará delicia en mí. Fíjense qué precioso. Imagínense ustedes como padres. ¿Cuántos papás hay aquí? ¿Recuerdan cuando tenían a su bojotillo, así, chiquitillo, que les cabía así en el brazo? Y ustedes lo ven lindo, precioso, fellito, hermano, pero fellito. Pelo parado, ni nariz tiene el bichito. Y ustedes lo ven lindo. ¡Qué lindo! Ustedes encuentran delicia en eso. Así te agarra Dios. Te agarra en el hueco de su mano y dice, me deleito en ti. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo que puede pensar Dios acerca de ti? Se deleita en ti. Pero cuando decide volver atrás, no encuentra deleite en ti. Pero cuando estás ahí en el hueco de su mano, por muy feíto que seas, por muy pelo parado, ¿de qué te reíste? Y te ve Dios y dice, es mío, y yo encuentro delicia en ti. Qué precioso que Dios encuentra delicia en ti. Pero si retrocedes, no encuentra delicia en ti. ¿Recuerdan la historia de Lot? Cuando Dios le dijo, no vuelvan a ver atrás. Si vuelven a ver atrás, se van a morir. Y ahí va Lot puyado, ¿verdad? Una gran carrera y jalando a la mujer. Como siempre la mujer, terca, que hay que reconocerlo, terca. Y el otro iba apoyado para arriba y dice la mujer, una miradita. Se convirtió en estatua de sal. Fue aniquilada por la radiación nuclear que cayó sobre Sodoma y Gomorra. Fue deshidratada completamente, solo quedó la sal, el polvo. Eso es lo que nos pasa cuando retrocedemos. Y muchos de nosotros vamos caminando en nuestra vida cristiana, pero vamos viendo lo que dejamos. Ay, como si lo que dejamos hubiera sido tan bueno. Yo siempre he dicho que una de las mentiras más grandes del diablo es hacerte pensar que los tiempos pasados fueron mejores. No es cierto, no es cierto. Tal vez tenías más de algunas cosas, pero tenías menos de otras. Tal vez tenías más dinero, pero tenías menos madurez. Tal vez tenías más capacidad adquisitiva, pero tenías menos relación con Dios. ¿Sabes lo importante que es ver el presente y ver el futuro, lo que Dios tiene para ti, y no estar viendo el pasado? Te vas a convertir en estatua de sal. Y además, no vas a agradar a tu Dios. No encontrará deleite tu Dios. Decíamos que sin duda la fe es uno de los elementos más valiosos de la vida cristiana. Versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que volvemos atrás para sufrir pérdida, sino de los que se salvan por su fe, de los que son salvos a través de la fe. Yo quiero que hablemos un poquito de la fe. Quiero que hablemos un poquito de la fe, porque sin duda la fe es importante, pero nosotros tenemos como conceptos distorsionados acerca de la fe. Yo quiero que leamos la definición por excelencia de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y ya pasamos al capítulo 11. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo he tratado toda mi vida, desde la primera predicación que yo hice, que fue acerca de la fe, y que hablé de la fe, hablé del Apocalipsis, hablé de las parábolas, hablé de mayordomía, hablé de varias cosas ese día. Pero quiero decirles que a mí esta definición sí me gusta, pero no es mi definición. La fe es la seguridad de lo que espero va a llegar. Espero la salvación en Cristo, espero la segunda venida de Cristo, espero la bendición del Señor, etcétera, etcétera. Y la convicción de que lo que no se ve es real, de que mi Dios es real aunque no lo pueda ver. Pero para mí esa definición es como teórica. Se da una serie de fenómenos en el asunto de la fe. Porque nosotros circunscribimos la fe, limitamos la fe al área de creer y suceder. Casi siempre, y debido a que hay pues pasajes en la Escritura que hablan acerca de si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, ve y tírate al mar, ¿verdad? No sé quién estaba teniendo fe allá en San Vicente y casi lo echa al mar. Logró echar un pedacito, pero no todo. Y entonces, limitamos el hecho de la fe al hecho de creer y suceder. O sea, yo creo y suceden las cosas. Yo le creo a Dios y las cosas van a suceder. Pero la fe no es creer y suceder. La fe es mucho más que eso. Necesitamos personalizar nuestra fe. Y se dan varias situaciones en esto de creer y no creer. Pongamos en orden, ¿cómo es que se dan estas cosas? Primero, a veces uno cree y las cosas suceden. Otras, uno cree con todo su corazón y las cosas no suceden. ¿Sí o no? A veces usted cree y las cosas pasan, pero a veces usted cree, ora, clama, cree con todas sus fuerzas y sigue creyendo y las cosas no pasan. ¿Sí o no? De hecho, vamos a ver más ejemplos más adelante de personas que creyeron toda su vida y lo que esperaban nunca llegó. Ahora, pregunta, ¿por qué algo no pasó? Porque yo creí y algo no pasó, ¿yo voy a dejar de creer? ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros estamos creyendo en el hecho de creer y suceder. Y limitamos, circunscribimos la fe al hecho de yo creo y suceden las cosas. Pero es que la fe no es en si suceden o no las cosas. Por otro lado, cuando uno no cree y las cosas no pasan. Pero a veces uno no cree y las cosas pasan. ¿No le ha pasado? Un ejemplo sencillo. El viernes yo estaba esperando un cheque. Lo había estado esperando como 2 semanas. Y el cheque nunca llegaba. Y al fin llegó el cheque. Viernes, 4:30 p.m. del Citi. Ustedes saben las colas del Citi. Hasta afuera las colas esperando para entrar al banco. O sea, yo dije, ¿para qué voy? Si va a estar lleno. No creía en absoluto que pudiera ni siquiera entrar al banco. Pero yo dije, bueno, para no esperar hasta el lunes. Es más, lo hice por un hermano al que tenía que darle una plata. Y dije, para poderle decir a gusto que fui al banco y estaba lleno. Para no decirle, mira, estaba lleno y no fui. Para no mentir, ¿verdad? Entonces dije, voy a ir. Y entré al banco, entré al centro comercial, llegué al banco, habían 3 cajeros funcionando. 2 tenían a una persona cada uno, y un cajero estaba desocupado. Por primera vez en mi vida entré hasta el cajero. ¿Qué pasa aquí, verdad? ¿Que están asaltando este volado? ¿Qué onda? Entré y directo al cajero. Un milagro, dije yo. Esto es un milagro. Es un verdadero milagro. Pero ¿saben qué? Yo no creía. Yo no creí. Sin embargo, las cosas sucedió. Hay veces, y les estoy poniendo un ejemplo sencillo, pero ustedes pueden pensar en sus propios ejemplos. ¿Cuántas veces ustedes no creen que algo va a pasar y sucede? Entonces, si de eso sacáramos alguna teoría, usted podría decir que la fe no es necesaria, porque a veces usted cree y no sucede, y a veces no cree y sucede, ¿verdad? No vamos a entrar en ese tipo de discusión, porque no es ese el camino. Pero yo quiero decir que hay algo más grande que la fe. Más grande que la fe es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque las cosas pasan o no pasan de acuerdo a la voluntad de Dios. Y quiero decirle algo más. Le quiero dar mi definición de fe. ¿Qué es para mí la fe? Para mí la fe es dependencia de Dios. Yo dependo de Dios. Suceda o no suceda, venga o no venga, vaya o no vaya, pasen las cosas o no pasen, yo estoy dependiendo de Dios. Y a quien le estoy creyendo, es a Dios. No tengo fe en que si las cosas van a pasar o no. Tengo fe en que Él está ahí y que yo dependo de Él. Y si las cosas pasan, qué bueno, y si las cosas no pasan, también. La fe es depender de Dios. Depender absolutamente. Depender para todo. Depender para, Señor, que haya espacio en el estacionamiento. Una tontera. Sí, pero yo dependo del Señor para que me abra un espacio. Yo llego al seguro, todo está lleno. Yo llego al seguro y ¡frum! Se abre un espacio donde yo me quiero parquear. A veces no me abunda la fe para llegar al banco y encontrarlo vacío. Pero Dios quiere y está vacío. Ahora, a veces no pasan las cosas que yo quiero. Señor, dame esto y dame esto otro y dame lo otro. Yo quería los $500,000 de la lotería de la semana pasada. No me los dio el Señor. No sé por qué. No compré billetes, pero... ¡pero yo los quería, va! Pues sí, hubiera algún hermano generoso hubiera podido venir. Hermano, aquí te traigo el billete de lotería, el ganador. Pero nadie vino. Ahí lo estuve esperando toda la semana y nadie apareció. A veces uno ora desesperadamente, clama desesperadamente por cosas. Ayer no dije este ejemplo porque había un hermano acá que yo sé que hubiera podido hacerle afectarle. Pero hay personas que oran por sus familiares y creen que su familiar va a vivir. Y oran con todo su corazón y creen con todo su corazón y lo ungen con aceite y lo llevan donde todos los predicadores y todos los sanadores divinos y lo traen a la iglesia y oramos por él y lo llevan donde Benny Hinn y donde Cash Luna y donde... Y el hermano se muere. Ah, pues ya no creo en Dios, me enojo con Dios porque no hizo lo que yo quería. ¿Sí o no? ¿Qué es eso? Eso no es creer en Dios. Eso es creer en la sanidad de esa persona. Es depositar mi fe en un acto de Dios. Pero nuestra fe no tiene que estar basada en los hechos, en los actos de Dios, en si Dios hizo o no hizo. Nuestra fe tiene que ser mucho más profunda que eso. Tiene que estar basada en que Dios es Dios. Y yo dependo de Él y lo que a Él se le ocurra hacer, por mí está bien. ¿Y sabe qué es lo bueno de eso? Que uno puede estar tranquilo. Pase lo que pase. Vino, bien. No vino, está bien. Ahora uno tiene su corazoncito, ¿verdad? Uno tiene su corazoncito y hay cosas que le duelen. Y hay cosas que uno dice, ¡ay, cómo lele! Pero si yo dependo de Dios, Dios sabe lo mejor para mi vida. ¿O no? Dios tiene control. Dios tiene el control. Y nos matamos orando y Señor. ¿Sabe qué? Cuando uno llega a esa posición, yo no digo que yo soy más maduro, no, simplemente yo lo he entendido de esa forma. Pero cuando uno llega a esa posición, uno ya no ora por Señor, y que esto, y que lo otro, y que allá, y que Señor, que pase lo que vos querrás. Yo, a veces no me gusta lo que tú quieres, y soy honesto con Dios, y Él sabe que no me gusta, pero Él sabe que es lo mejor para mí. Y entonces, gracias, Señor, gracias. Gracias. No puedo más que darle gracias. Porque hasta las cosas más chuecas, hasta las cosas más malas, Dios las usa para bien. ¿Sí o no? Yo creo que la fe es mucho más que la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo creo que la fe es depender total y absolutamente de Él. Yo dependo de Él. Yo estoy en su mano. Si Él quiere, me tira. Si Él quiere, me rebota. Si Él quiere, me cacha. Si Él quiere, me tiene. Hay que haga lo que quiera. Es que ¿saben qué pasa? Que uno ora y le pide a Dios algo que uno cree que es lo mejor, que es bueno para mí. Y de repente resulta que eso que tú querías te arruina la vida. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Sedequías? Sedequías era un rey de Israel. El Sedes estaba muriendo. Ya se le apareció un ángel y le dijo: mira, Sedes, dije el Señor que ya te vas a morir, papá. Ya hasta aquí llegaste. Y el Sede comienza a orar, y que el Señor, y que el Padre, y que ayúdame, y que... El Señor tuvo misericordia, le mando otro ángel y le dice: vaya, mira, vas a vivir 15 años más. ¿Ah? Ezequías, no es Sedequías, Ezequías. ¿Segura? Ah, vaya pues. Total, el Ezequías. Pero no es Isaías, ¿verdad? Es otro. No. Total, el fulano... Se le aparece el ángel y le dice: 15 años más. Pero ¿sabe qué pasó en los 15 años que vivió extra el fulano? Se alejó de Dios. Él iba a morir tranquilo, en una gran paz con Dios. Iba a morir, pero tremendo, en una muerte perfecta. Pero le pidió 15 años más, y en esos 15 años más lo que hizo es que se fue de conga. Y se puso a adorar otros dioses, y se alejó de Dios, e hizo un montón de cosas que no hubiera hecho. Pregunta, ¿y tú qué hubieras elegido si Dios te da a elegir? Mira, te morís ya y morís bien tranquilo. O te doy 15 años más, te vas a ir de conga, y entonces todo lo que lograste va a arruinar. Yo creo que la mayoría de nosotros, y hay que ser honesto, la mayoría de nosotros quisiéramos los 15 años para irnos de conga. ¿Sí o no? Más o menos, dice Jorge. Se les alborota la carnita, yo veo cómo le hace así la carnita. Le salta el steak. La mayoría quizás hubieran elegido eso. Hubiéramos elegido eso. No solo ustedes, son los pecadores aquí. Pero sabe, es que Dios conoce lo que es mejor para mí. Entonces, que Dios decida hasta cuándo voy a vivir. Yo siempre recordaba en el colegio, yo crecí en un colegio salesiano, y ahí uno de los meros meros es era un niño que se murió cipote. No, San Juan Bosco ya era viejo. Domingo Sabio se murió como a los 11 años, como a los 13 años. Pero el dicho de Domingo Sabio era morir antes que pecar. Él quería morir antes de pecar. Así que antes de entrar en un pecado grave, el Señor se lo llevó. Si se hubiera quedado vivo, a ver qué relajo hubiera hecho. Sí, yo creo que nosotros no sabemos lo que queremos. No es eso. Yo creo que nosotros no sabemos lo que es mejor para nuestra vida. Por eso, lo mejor que uno puede hacer es depender de Dios y que Dios tome las decisiones. Señor, ¿querés que viva más? Dame más vida. ¿Querés que no viva más? Aquí estuvo. Señor, ¿querés que tenga pisto? Dámelo. ¿No querés que tenga pisto? No me lo des. Pero uno está orando y pidiendo: Señor, dame, Señor, dame, Señor, haceme, Señor, aquí, Señor, allá. Y el Señor dice: pero es que no entendés que no te lo doy porque no te sirve, no te ayuda eso. ¿Cuántos de nosotros estamos mansitos porque no nos ha dado Dios eso que le hemos pedido? Si tuviéramos eso que le hemos pedido tanto a Dios, no estaríamos aquí quizá. Estaríamos en una gran conga ya por no sé dónde. En el Mahahual hubieras amanecido. Lo importante de la fe no es creer si algo va a pasar o no va a pasar. Quiero decirles, sin malinterpretar esta frase, pero quiero decirles que esa fe casi no es necesaria. Y muchas veces no es suficiente. Lo importante es que tú creas en Él, que confíes en Él. no en si algo va a pasar o no. Déjale eso a Dios. Él sabe lo mejor para ti. Pero descansa en Él. Cree en Él. Deposita ahí totalmente tu confianza en Él. Descarga tus emociones en Él. Descarga tus necesidades en Él. Descarga todo en Él. Cree en Él. No solo le creas a Él, pero cree en Él. No en si Él va a hacer el milagro o no. No en si Él va a hacer algo o no, sino en Él. Porque Él es quien te salvó. Él es el que te ama. Él es el que te tiene en el hueco de su mano. Él es el que quiere darte todo, todo para ti. Yo creo que es importante que nosotros tengamos claridad en cuanto a nuestra fe. Que nos quitemos de la cabeza esa idea de que fe es recibir cosas. Fe no es recibir cosas. Fe es depender. Y hay cosas tan sencillas como en las que tú puedes depender. Por ejemplo, yo no oro cuando me voy a sentar en la silla. Ay, Padre, en el nombre de Jesús, que no me vaya a caer esta silla, Señor. Ay, Señor, te pido que me aguante esta silla, Padre. Ah, gracias, Señor, porque me aguantó la silla. Nada. Usted en la mañana no amanece. Ay, Señor, en el nombre de Jesús, que aparezca el sol, Padre. Que Padre, que brille el sol. A menos que haya habido como 3 días de diluvio, ¿verdad? Entonces usted necesita que se seque la ropa, ¿verdad? Padre, que salga el sol. Pero usted no ora desesperadamente por, Padre, que hay oxígeno, Señor, que hay oxígeno para poder respirar. Yo nunca he oído a nadie orando. ¿Por qué? Porque usted lo da por sentado. Usted cree que eso va a suceder, a menos que esté en México, ¿verdad? Que el smog llega hasta así, entonces usted dice, sí, Señor, un poco de oxígeno. Pero usted no pide por esas cosas. Usted no ora por esas cosas. Señor, que este día pueda respirar, pueda ver. Usted da por sentada esas cosas. Esa fe sencilla es la que necesitamos tener en el Señor. Esa fe de depender de que, sí, yo estoy en Él y lo que Él quiera. Lo que Él quiera está bien. No importa. Que Él pida, que Él ordene, que Él diga lo que vamos a hacer. Si usted hace el plan, seguramente va a tener algunos errores. Si usted se deja llevar por el plan de Él, le aseguro que no van a haber errores. No cambie los planes de Dios. Mejor déjese llevar por los planes. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos estar confiados en ti, Señor. Queremos depender de ti. Queremos depender de ti, de tu palabra, de tu presencia. Queremos depender, Señor, absolutamente de tu sabiduría. Señor, yo firmemente creo que fe es creer, pero creer en ti. Padre, que cada uno de nosotros pueda decidir creer en ti, depender. ¿Cuántas cosas suceden o dejan de suceder?